Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo sigo donde siempre. Pueden venir a verme cuando quieran, de verdad. Mi vida no es tan fácil como creen. Estoy clavado al suelo por dos patas de hierro. Los niños juegan conmigo, los abuelos reposan conmigo. Las termitas me carcomen y me quiebro despacito. Bueno, ya lo habrán adivinado. Soy un banco del parque. Mi historia nace en los 70, cuando decidieron fabricarme e instalarme. Comparto la parcela con mi amiga papelera. Ella nunca pasa hambre, aunque solo come mierda. También vivo con mi colega el tobogán. Es algo estirado, pero en el fondo es muy buen chaval. Los columpios, en cambio, están colgados. Siempre pa' aquí, pa' allá, siempre enredados. Me dan sombra 23 pinos y les aseguro que entre todos no nos aburrimos. Al contrario, es divertido, divertido, divertido. Recuerdo un atardecer de marzo. Llovía suavemente y yo me estaba mojando. De pronto apareció un tipo delgado que apestaba vino barato. Se me sentó encima y me susurró algo, pero no lo entendí. Y lo jodido del caso es que me hablaba a mí. También recuerdo una cálida noche de agosto. Se me sentó una chica con lágrimas en el rostro. Llorando, llorando, sacó un rotulador y me tatuó en el respaldo un oscuro corazón. Por cierto, algo que no había comentado: el parque termina en un profundo acantilado. Antes de ayer una mujer mayor dejó en mi regazo una botella vacía de ron. Se dirigió al abismo, cerró los ojos y sin pensarlo saltó. Justo después una dulce brisa sopló y una mariposa de colores danzó a mi alrededor. ¿Qué quieren que les cuente? Son los contrastes de la vida, ¿no? ¡Claro! Historia de un banco del parque. Historia de un banco común. Historia de un banco cualquiera. Historia de un banco pintado de azul. Historia de un banco del parque. Historia de un banco común. Historia de un banco cualquiera. Historia de un banco pintado de azul. Historia de un banco del parque. Historia de un banco común. Historia de un banco cualquiera. Historia de un banco, ¿te has sentado tú?